hace en el año 68. Desde 68. Ahí, sí, desde ahí le hemos mantenido, pues, y ahora con mayor razón, en una casita en la cual estamos, tenemos un sitio donde nos estamos proyectando desde allí. Esta casita, esta sí tiene un año precisamente que va a cumplir el día jueves. O sea, una agrupación que ha hecho la cultura desde los 60, 70, 80, 90 y 2000. Y bueno, ya la casa, como lo menciona, como una extensión desde hace un año. Es su primer aniversario que van a cumplir ya. Exactamente, el 19, jueves, cumplimos un año y a partir de las 4 están todos invitados para ir a festejar el buen nacimiento de este guaguito que cumple un año ya. Sí. Un guaguito que cumple un año, pero adicionalmente con unas personas que han tenido décadas trabajando por la cultura de la ciudad y también del país. Ustedes van a hacer este aniversario, paralelamente también se van a estar realizando la rendición de cuentas de del Centro Cultural, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros creemos que es de lógica que si la Casa de la Cultura nos está ayudando, tendremos nosotros que rendir cuentas de cómo estamos haciendo las cosas, cómo se está manejando algo de dinero que puede haber, algo de recursos, de ayudas. Eso hay que saber canalizarle bien para que los recursos de la cultura, nosotros que tanto hablamos, no sean desperdiciados, sino que sean sembrados en buena tierra para que dé un buen producto con ese pensamiento que nos guía, que es el pensamiento de don Benjamín Carrión, a quien tuve el gusto de conocerle y quien era tan generoso y tan bueno con la cultura para que precisamente la cultura se expanda y tenga un lugar importantísimo en la sociedad, tan importante como el fútbol, ¿no? Ojalá. La cultura embarcada dentro de nuestra sociedad. Y bueno, ustedes, en anteriores ocasiones he tenido la oportunidad de conversar con Teresa Ramos, que es igual de Humacantao, y ella, estamos hablando con los chicos de la obra El Millonario. Es una obra que ya lo han esparcido en el colegio 6 de diciembre, y bueno, los chicos también han tenido una buena acogida y se han interesado por estas actividades. Este es un poco el reflejo de la actividad que ha realizado Humacantao en el sector. Paralelamente a esas actividades, ¿Cómo ha cambiado un poco el barrio Chimbacalle hace un año y ahora con ustedes en la presencia de este barrio? Linda la pregunta. Precisamente esa va a ser uno de los aspectos de nuestro informe que hemos sacado en este año. Ha sido bien fructífero, yo creo, porque, como bien dice usted, en realidad hemos podido formar un grupo de teatro en el colegio 6 de diciembre, un colegio nocturno que tiene sus dificultades, no hay sala para el trabajo actoral, no, por supuesto, casi, no sé, pocos colegios tienen una sala propia para trabajar teatro. Los alumnos son personas que son hasta casadas, tienen que ir al trabajo. Con todas estas dificultades hemos formado un grupo, una maravilla de alumnos, ¿no? Creativos, lindos, ¿no? El grupo este del colegio 6 de diciembre, que está ya instituido. Hemos presentado la obra El Millonario por 3 ocasiones y es un grupo al cual la gente le gusta mucho. Por supuesto, falta un poquito de oficio, pues no, pero eso se va logrando poco a poco. En definitiva, ya está la semilla en ese colegio. Y le cuento también. ¿Y la semilla en el barrio? Y en el, exactamente. Y en el barrio, pues, seguimos luchando. Claro, no es fácil sacar a las personas de esos hábitos ya consuetudinarios que se tiene. Pues uno llega, claro, cansado del trabajo y quiere ver la televisión y que nadie le moleste. Y nosotros estamos tratando de sacarle de ahí para que vaya a escuchar filosofía, a ver buen cine, a ver teatro, a ver títeres. Pero lo estamos logrando porque esas experiencias son en vivo, y algo en vivo es algo que nadie puede negarse, ¿no es cierto? Es mejor ver algo en vivo, ver al actor como sube en el escenario, es más vital que ver una pantalla de cristal, ¿no? Claro, y más allá de eso también está ahí el conjunto, la comunidad, la interrelación que se da en el espacio, ¿verdad? Exactamente, sí, porque no, esto es importante lo que usted dice, porque no es un hecho de tipo espectáculo nomás, o de un ofrecimiento, de un paquete para de consumo, de compraventa. No es tanto eso, Sí es, porque necesitamos también vivir. Pero más que todo y sobre todo es que la gente se integre. Se integre, que sepa de que viviendo con cultura se vive más feliz. Esa es nuestra filosofía en el barrio y eso lo estamos logrando también con talleres. Con talleres para que la gente vaya, se integre, deje de mirarle con el rabo del ojo al vecino. Seamos más felices, ¿no es cierto? Uh-huh. A través de la cultura, pues qué lindo es la cultura, ver buen cine, expresarnos con una música, todos somos músicos y actores. Esa es la filosofía que estamos tratando de, poco a poco, ir regando, no solo en Chimbacalle, sino, ojalá, en Quito, en el Ecuador, en el mundo. Vayan abriendo más casas, ¿no?, en toda la ciudad. Esto, que cada barrio tuviera una casa y poder hacer una red cultural, ¡ay, madre mía!, sería una belleza. Pasa, o sea, llegar al barrio en realidad sería todo un placer, llegar ya... llegar, saludar a toda la gente, ver lo que hay, exacto, un buen cine, algo de teatro, música. Claro, y que se involucre todo, porque todo está relacionado con todo, ¿no? Entonces, como estamos en el sitio del tren, el trencito puede estar vinculado con la cultura, el cantante puede ir en el tren, darle trabajito. Hay trabajo, lo que pasa es que necesitamos propuestas, cosas. Y hay, ¿no?, que saber canalizarlas. Y canalizar las propuestas. Al lado tenemos el MIGE, el Museo Interactivo de Ciencias, con quien trabajamos también. Bien, hasta el punto en que nos permita cierta cosa, ¿no?, cierta burocracia, cierta ley, que hay que ir avanzando en ese sentido, ¿no? Así es que ahí estamos luchando, ¿no? No importa los monumentos, no ponemos un precio, una cosa así, porque vemos que, por ejemplo, hay grandes intelectuales que en una conferencia ganan 1,000, 2,000 dólares. Claro. Aquí las conferencias son gratis. Traen a la casa, al barrio, ahí al Centro Cultural Humacanto, traen de pronto una librita de azúcar, unas papitas. Hacemos un cierto intercambio estableciendo ya lo que se dice, pues, de que se está hablando de una economía solidaria. Ya estamos tratando de hacer esa economía solidaria. Uh-huh, perfecto. Y ustedes, bueno, este jueves 19 ya van a estar cumpliendo un año. ¿Usted recuerda cuáles fueron las primeras actividades que realizaron en el barrio y cómo lo empezó a tomar los vecinos, las vecinas? ¿Con qué iniciaron? ¿Teatro, música? Bueno, nosotros iniciamos con lo que más, digamos, tiene una esencia, una apertura, ¿no?, para la familia. Son los títeres. Con los títeres iniciamos, involucrando a la gente, invitando, dando folletitos en cada casa, al señor de la tienda, de la esquina, al maestro Talabastero, bueno, casi ya no hay Talabasteros, pero por ahí hay alguien, por ahí al señor Sastre, a la gente, a los que... logramos a las personas que salen a las oficinas, porque se da el caso que a veces los barrios quedan totalmente abandonados porque tienen que trasladarse de un sitio al otro para y nuestras propuestas es que la gente no salga del barrio, que la gente tenga trabajo ahí, que el tren dé trabajo a los del barrio, que el MIC dé trabajo a los del barrio, para que hasta el problema de la transportación se va a resolver con esa metodología, que la gente se quede en el barrio a trabajar, a tener sus medios de vida, todo esto, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que conversar, hay que charlar, hay que ver si se va haciendo, porque no todo es por decreto, pues no todo son las costumbres consuetudinarias que tenemos que ir conservando y que nos tienen atados, ¿no? Esto es importante. Se han ido proponiendo nuevas formas de desarrollo, nuevas formas de ver la cultura. Y lindo, porque la gente, ya tenemos algunas casas barriales también, digamos, casas culturales que se han ido formando con este ámbito, con este criterio. Se ha sembrado y ya está dando sus frutos en muchos sectores de Quito, y ya no es extraño que se hable de cultura, ¿no?, en sectores. Por ejemplo, últimamente inauguramos en la Quito Sur una nueva casa cultural, una casita que es del barrio, la señora se ha tomado, ha sido casa barrial, y esta señora entusiasta quiere hacer una cosa así también. Y esa es una gran evolución, yo creo, un poco de la organización social, muy propia de las comunidades aquí capitalinas, ¿no? Justo. Tener su casa barrial y que luego, posteriormente, evolucionen a ser centros culturales también, donde por también supuesto. se habla de un poco de la organización del barrio y también de una ella, la cultura. Porque eso nos humaniza. Ya no hay una cosa... así sacramental, ¿no? Porque antes me acuerdo cuando se iba al Teatro Sucre había que ponerse de corbata hasta de lazo, de tezno negro, o al menos un tezno oscuro. Entonces, eso sacralizaba el arte, ¿no? Hacía que lo veamos lejos, como que ajeno. Era una cosa ajena, ¿no? Como era cosa de los ricos, ¿no? Como que el pobre nunca va a tocar la guitarrita, ¿no? Dices, para los ricos, así, por el estilo. Entonces, eso, hay que ir rompiendo. No se va a romper con un decreto ni con una cosa de la asamblea, no, tal vez no. El hábito, eso, hay que ir rompiendo y vamos a ir codeando con la nueva vida, la nueva concepción que se necesita, pues porque el mundo ha cambiado. Claro, y hay que ir un poco moviendo esos paradigmas mentales, ¿no? Por supuesto, ajá. Sí, porque nos impiden, pues, cosas, ¿no? Sí. Y bueno, ya de manera precisa, para este jueves, ¿a qué horas arranca el evento para el aniversario y también la rendición de cuentas? ¿A qué horas puede nuestro público acercarse para ser parte Nosotros hemos ido al infierno a hacer una solicitud al diablo mayor para venir trayendo aquí a los diablos. Estoy hablando de los diablos de Píllaro, ¿no? Ya. Esos diablos no salen nomás del infierno. Así es que creo que van a salir el 19 y nos van ojalá, a visitar en Chimbacay. Va a venir una delegación de los diablos de Píllaro a partir de las 4. Van a estar recorriendo el barrio, van a estar incitando al pecado a todo el barrio y nos vamos a reunir ahí y luego de un recorrido por todo el barrio con los diablos, nos vamos a concentrar en la Casa Cultural Humacantao para ahí festejar sin regla, sin reglamento, pero sí con medida. Claro. De 4 a 7, 8 de la noche va a haber desfiles de artistas, vamos a hacer la rendición de cuentas, va a haber una exposición de pintura, en fin, vamos a recordar a dos distinguidos músicos que fallecieron, como fue don Fabián Velasco y don Lucho Oquendo. ¿Por qué? Porque además ellos eran nuestros vecinos. Vivían más arribita, el uno en la México, el otro en Uluncoto, eran nuestros vecinos, nos visitaban continuamente, sentimos su ausencia. Pero su pensamiento no, su pensamiento, su forma de ver las cosas, de ver el arte, la estética, lo vamos a recordar ese día jueves. Así es que todos están cordialmente invitados acercarse a Chimbacaya, que se va a pintar de rojo a partir de las 4 de la tarde, me dicen, ¿no es cierto? Exacto, sí, eso se va a volver un infierno ese día. Un infiernillo aquí en Quito. Con los diablos. Entonces, empeños, tenemos la invitación, todos pueden acercarse al primer aniversario de la Casa del Grupo Cultural Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que va a ser este jueves 19. Y bueno, esta ha sido nuestra intervención junto a Rómulo Pino, director de Humacantao, quien nos está haciendo la cordial invitación para este jueves 19, que es el primer aniversario de la casa del Centro Cultural Humacantao y también Extensión Chimbacay. Y también las actividades que se van a realizar por agosto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy amable. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Damos paso a nuestros episodios para conocer sobre los hechos que han suscitado un día como hoy, 18 de junio. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 18 de junio. El 18 de junio de 1974 muere en Guayaquil el odontólogo y poeta Rafael Blasio Flor, creador de los versos del vals Mi Ideal. Yo quiero una mujer divina y pura. Espérame. Los pasillos esperando, música de Cristóbal Ojeda Dávila. Y ya no he de volver, de Nicasio Zafari. Mi bien, ¿por qué me ausento?